Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Te vi una nota de programa de cable muy interesante hablando de pizza. ¿Con quién fue? Con Marquich. Con Marquich hablando de pizza. No, estuvo muy bueno. ¿Vos definirías que tu pasión, es una cosa que extraigo de leer tu vida, son los bodegones? Los bodegones son unas de mi, los bodegones son una de mis pasiones. Hay varias, pero es una pasión grande porque el hecho de haber decidido de pasar un tramo muy grande de mi vida acá en Argentina no es un hecho menor. Y bueno, y dedicándome a la gastronomía, creo que olvidarme de la existencia de los bodegones sería realmente un error realmente muy grande, porque los bodegones son el testimonio quizá más fiel de una etapa muy importante que transitó la gastronomía argentina. Y el conocimiento de los bodegones ayuda a entender muchísimo más muchas cosas relacionadas a la idiosincrasia de los porteños, por supuesto, pero también de los argentinos en general. Y por eso que te puedo afirmar con total y absoluta tranquilidad que los bodegones son una de mis pasiones, porque si no, en un trabajo como el nuestro de los periodistas gastronómicos, no observar con atención el pasado creo que sea un delito, te diría, sí, delito, es un delito, porque concentrarse únicamente en el presente sin metabolizar e incorporar, digamos, todo lo que la historia nos ha dejado, bueno, sería realmente una lástima. Y entonces a veces yo escucho hablar que la Argentina no tiene esto, no tiene lo otro, que es un país joven. Estamos totalmente de acuerdo, yo no digo que no. Pero también tiene sus cosas, ¿sí? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista gastronómico, los bodegones son una pieza importante. ¿Y las otras pasiones que puedan estar al nivel de los bodegones o a nivel de pasiones importantes? A nivel gastronómico. Sí, después podemos hablar de las otras. Sí, pero sí. Bueno, seguramente la curiosidad que siempre tengo en relación a todo lo nuevo que surge. Pero lo nuevo que surge no me refiero a las modas, me refiero a cuando veo nacer un pequeño productor que empieza con mucho esfuerzo toda una tarea en un país que sí tiene grandes dificultades debido a sus distancias monstruosas, a la dificultad de comunicarse con la capital, que al fin y al cabo es siempre el centro de gran consumo. Entonces esa cosa sí me emociona mucho, porque ir, no sé, a Villa Aquilino, a Copacabana de Chilín, etcétera, y ver, no sé, un grupo de mujeres que se la ingenia intentando respetar parámetros de calidad para producir queso de cabra y después romperse la cabeza para intentar meterlos en el mercado acá de capital y mostrar su trabajo, porque en realidad ellos quieren mostrar su trabajo. La finalidad no es acumular el dinero, etcétera, etcétera. La finalidad es decir, mira, nosotros acá, no sé, en Copacabana de Chilín podemos hacer este queso de cabra con el producto de nuestra zona y lo hacemos buenísimo, y ¿sí? Nosotros queremos que ustedes lo prueben. Bueno, esas son las cosas que realmente me gustan y estas son las cosas que motivan mucho mi trabajo. De hecho, yo, digamos, hago esta guía y estos libros porque realmente me dan la posibilidad de viajar, de conocer, de sentarme a hablar con las personas, etcétera, que es lo que, bueno, deberíamos hacer nosotros periodistas. Sí. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está quien es reconocido como el más importante de los críticos enogastronómicos argentinos, Pietro Sorba. ¿Somos lo que comemos? ¿O es una frase hecha? No, somos lo que comemos. En todo sentido, desde el punto de vista de la tipología de comida que consumimos todos los días y también desde los efectos que esa comida genera en nuestro cuerpo. Entonces es lógico que una persona, no sé, que tiene una dieta estrictamente vegetariana, sin comer carne, normalmente es una persona que tiene ciertos rasgos caracteriales. Una persona que, por ejemplo, come mucha carne vacuna o que come carne vacuna todos los días es una persona que evidentemente tiene normalmente un nivel de agresividad más alto, bueno, pero eso se debe al tipo de alimentación. Y una persona que come mucho, obviamente, digamos, expresa con su cuerpo toda una serie de cuestiones. Una persona que come menos, muy flaca, también expresa otras cosas. Y por ese motivo te puedo decir que somos lo que comemos. Pietro Sorba nació en Génova, Italia, el 6 de mayo de 1965. Lo recuerdo todos los días, lo percibo claramente. Es como si estuviera acá en este momento. Es ese perfume y no otro, esa estela de indescifrables aromas que todos los domingos se movían etéreos entre los cuartos de toda la casa y que, transportados por el viento, llegaban inmaculados a mi pequeña nariz de niño. ¿Esto es en Génova? Eso es en Génova, sí. Donde naciste un 6 de mayo del 65. 65, sí. Esa penetración de esos aromas, sí, te quedó de tal manera como para saber a qué edad que lo gastronómico, el periodismo culinario, el análisis de la comida podía llegar a ser lo tuyo, profesionalmente dicho. No, absolutamente no. No, porque en esa etapa, yo creo, en esa época era muy niño. En esa etapa creo que uno, digamos, normalmente, a menos que uno no sea un genio, una persona fuera de lo habitual y de lo común, en esa etapa, digamos, no tenía la percepción de lo que yo quería hacer o de cómo podía transformarse mi vida. Simplemente sí, desde siempre me di cuenta que evidentemente la comida, los perfumes, el sabor, la textura, los alimentos, etcétera, tenían una fuerte atracción. Yo, para mí, digamos, eran cosas importantes. Estaba muy atraído por esos elementos. Y de hecho, bueno, finalmente después se transformó en mi trabajo. Evidentemente había algo. Pero, digamos, jamás hubiera pensado en mi vida, por lo menos en esa etapa de mi vida, de hacer la cosa que logré hacer desde un punto de vista profesional acá en Argentina. ¿Y cuándo llegó a esa etapa? La etapa del convencimiento de que sí sería eso. De que era un trabajo empezó a los 14, 15 años. Ah. Ahí sí empezó, digamos, a definirse la cuestión. ¿Estabas en Italia todavía? Sí. Yo llegué acá casi a los 30 años. Sorba vive y trabaja en Argentina desde 1992. ¿Y cómo llegas acá? Y llego acá porque yo trabajaba en el rubro gastronómico, a nivel industrial. Y yo tenía que viajar a la Argentina dos veces por año porque teníamos la empresa por la cual yo trabajaba, tenía negocios acá, te estoy hablando del año 87, 88. Y bueno, tenía que viajar acá, venía acá, a Buenos Aires, era una época rara, además una situación rara para mí, hiperinflación, una cosa para mí insólita, pero que de arranque me enseñó varias cosas. Y empezó a gustarme esta ciudad. Me empezó a gustar la ciudad, me empezó a gustar la forma de vida, me empezó a gustar la comida, me empezó a traer la carne. Yo jamás había comido carnes en esas cantidades. En Italia, sobre todo en la región desde la cual yo vengo, que es la Liguria. Llegué acá y cuando se produjo la posibilidad de que yo pudiera hacer un cambio en mi vida, en el año 1992, decidí que quizás el país para hacer el cambio grande podía ser Argentina, y me vine acá y me quedé. ¿Añorás? Ma, Eduardo, hoy en día es diferente, o sea, no es como la época de los abuelos que se escribían la carta, era una cosa realmente dramática y no se podía, y llegaba la carta después de un mes, bueno, era una situación totalmente diferente. Hoy, sí. Por la cosa que vos conocés mejor que yo, digamos, la comunicación te permite un contacto fluido, tengo la suerte de poder viajar por lo menos una vez por año, y por lo tanto no existe esa sensación de como lo llaman los gallegos, la morriña, no, la saudade, no, te diría que no. Y además después se genera una cosa, después de tantos años, se genera una cosa típica de los emigrantes, que llega un momento que no sabes si perteneces en mi caso a Italia o si perteneces a Argentina. Ya empezás a soñar medio en italiano y medio en castellano, porque ya los años son muchos, y además la profesión es una profesión donde estás todo el día leyendo en castellano, escribiendo en castellano, etcétera. Entonces como que la cabeza te empieza a cambiar un poco, pero sin embargo es lógico que bueno, uno nació en otro lugar, mi madre todavía vive ahí, mi hermano vive ahí, y viví los primeros 30 años de mi vida ahí, y por lo tanto, bueno, eso tampoco se puede borrar. Sí, ¿y armaste familia acá? Sí, tengo a mi querida compañera Teresa, que hace 25 años tiene la paciencia de estar al lado mío, que la conocí en Italia, que es argentina, y que, bueno, curiosamente no fue ella la que me empujó a venir acá a Argentina, sino fue al revés. Fui yo que quise venir acá, y ella dice, no, bueno, pero ¿por qué ir? No, no podemos quedar acá en Italia, en el año 90, 92. Pero, bueno, y finalmente, realmente tengo que decirte que para mí fue y es una experiencia cada día muy, muy linda, muy dinámica. Nunca me aburro. También creo que se debe un poco al trabajo, que nuestro trabajo es un trabajo, digamos, interesante. Es un trabajo donde siempre encontrás gente nueva, te enfrentás con cuestiones nuevas, con desafíos nuevos, con situaciones nuevas, y por lo tanto, bueno, casi uno no tiene el tiempo para pensar en ciertas cosas. Pietro fue uno de los responsables del surgimiento de la señal elgourmet.com en 1999. Condujo más de 150 capítulos de los programas Sobremesa de Gourmets, Sobre Gustos, Platos del Nuevo Mundo y Chile y sus Vinos. Además, produjo la serie documental Terra Brasilis. Pietro, ¿cómo se construye, cómo se alcanza el prestigio en un laburo como el tuyo, que sos, digámoslo en una definición hace ya tiempo contundente que se usa aquí en este país tan cosmopolita, que sos el too much de los periodistas gastronómicos, por tus artículos, pero también por tus libros sobre las pulperías, sobre los bodegones, la guía de restaurantes, un tipo que además tuvo un papel decisivo en lo que fue el lanzamiento de la señal del gourmet? ¿Eso cómo se construye en términos de qué es lo que se respeta, entendeme bien, de alguien que vive de esto? Porque uno puede saber, bueno, de hecho uno sabe porque es del palo, pero la gente también seguramente se imagina, me refiero a la gente que nos escucha, nos lee, nos ve, etcétera, cómo es la cosa de que se te respete en lo periodístico, ¿no? Hay algunos que serán menos respetables que otros más, no importa. Pero en el laburo de entender la cocina, sí, ¿cuáles son las claves para saber de historia, conocer la idiosincrasia? Hay varias cuestiones. Primero depende un poco qué tipo, bueno, porque también dentro del periodismo gastronómico hay algunas así facetas, ¿no? Sí. Pero bueno, depende un poco a qué apunta uno. Bueno, si uno apunta a ser, no sé, el crítico del restaurante, bueno, es una cosa así bastante limitada, tenés que tener un conocimiento obviamente de la cocina, de cómo funciona una cocina, de los recetarios, de la cocina del mundo, tiene que haber probado mucho. Sí. Es un trabajo del periodista gastronómico donde realmente lo empírico, digamos, la prueba de la comida tiene realmente un sentido, tiene que probar en serio, porque después eso te queda grabado en la memoria, y entonces vos en base después a eso haces asociaciones, o sea, empezás a reconocer cosas, a comparar, etcétera. Pero para construir, digamos, un nivel profesional alto, en el cual vos quizá quieres marcar o tenés la idea de llegar a un público grande, pero ¿para qué? Para ampliar la base de conocimiento general de la persona, para que a su vez se formen una opinión y puedan ser cada día más independientes en sus elecciones. Por ejemplo, llegar a la hora de comprar los alimentos, ir al restaurante, elegir un vino, etcétera, etcétera. Tener que hacer varias cosas. Bueno, tener que estudiar, un poco, digamos, un poco la historia de la comida, la antropología culinaria, tener que conocer muy bien los recetarios del mundo, tener que conocer cómo funciona realmente una cocina, cómo funciona un restaurante, cuáles son los mecanismos. Y desde un punto de vista macro, tener que tener ese olfato de saber cuándo tener que hacer las cosas y en qué momento hacerlas. Vos, por ejemplo, no sé, vos hablaste del, no sé, del canal de televisión. Mm. Esa idea, si yo la hubiera tenido 5 años antes, sí, no hubiera probablemente funcionado. Y si hubiera llegado 5 años después, quizás otro hubiera llegado antes. Entonces, quizás es saber cuando, olfatear cuando el mercado, palabra terrible que odio pero real, cuando el mercado, digamos, está buscando algo, y cuando en el mercado quizás sea el momento de hacer alguna cosa. Lo mismo vale con los libros. Curiosamente, el primer libro, no sé, la primera guía, la de Bodegones, que fue la más exitosa quizás, nadie había escrito nada sobre los bodegones, una cosa realmente curiosa. Y además, en ese momento, había un auge absoluto, obsesivo, devastador, sobre toda esta nueva, la nueva moda de la comida, de fusión, de autori, de no sé qué, de no sé cuánto. Era una cosa realmente insoportable. Y entonces digo, pero tenemos cosas tan lindas, digo, ¿por qué no mostrar los bodegones, la pulpería, las antiguas pizzerías, los restaurantes de las colectividades? Eso también es digno de ser probado, de ser visitado, de disfrutarlo, etcétera. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11. Hoy está Pietro Sorba, crítico gastronómico, estudioso de la historia y la antropología culinaria. Ahora que fuiste tan contundente en la expresión, en la vocalización incluso del esnovismo, la fusión, lo relaciono con cómo sos un tipo al que uno lee y le llega enseguida tu amor por las cosas simples. Yo creo que de todo lo que te he leído, de artículos, libros y demás, bueno, tipo, yo soy fascinado por la comida, digamos. Bueno, es un honor, pero un gran honor. ¿No? Pero siempre, si yo tuviera que hacer un podio de lo que vos más nombrás, siempre voy a encontrar milanesa a la napolitana, bife de chorizo, pizza, y no con rúcula, sino... sos un, no digo que un outsider, porque es un tipo consagrado, pero más vale que un outsider, no, pero sos un tipo especialmente preocupado por mostrar que lo bueno y lo rico es sobre todo lo simple. Sí, también, pero yo a veces no ni siquiera pienso mucho, digamos, lo hago y lo escribo, pero la cuestión es que creo, primero, que hay que expresarse de una forma simple, sobre todo cuando te dirigís a muchas personas, porque digamos, quien lee, etcétera, digamos, tiene esa sensibilidad, entiende cuando una persona se expresa de una forma genuina y no rebuscada. Entonces, bueno, una de las cosas que yo intento hacer siempre es intentar escribir y expresarme de la manera más simple posible. Y por otro lado, yo me considero una persona, yo vivo en un barrio, voy todos los días a la verdulería, voy a la carnicería, pero no al supermercado. No al supermercado. Por eso te hablamos de poco. Poco. Pero es horrendo el supermercado. Bueno. Pero me gusta hablar con la persona, me gusta ver cómo evolucionan los precios, me gusta entender. Y por lo tanto, eso después inevitablemente recae en las evaluaciones que vos haces cuando vas a comer afuera y ves, uno tiene que entender que la moda de Palermo, etcétera, que está perfecto, que tiene que estar, porque esa es una parte de la comida, de la gastronomía, de la evolución gastronómica, maravilloso y tiene que estar, nadie lo discute. Pero la mayoría de las personas come de una determinada manera. La mayoría de las personas aprecian una buena milanesa, la mayoría de las personas aprecian una carne al horno con papas, la mayoría de las personas aprecian las empanadas, la ensalada de radicheta con ajo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. porque esa es la realidad, y nosotros somos periodistas y tenemos que no tenemos que representarla, tenemos que describir la realidad, y por lo tanto esa es la realidad que yo veo y la que intento expresar con la cosa que escribo o que digo en la televisión y en la radio. www.decimequiensosvos.com.ar. Cuando llegas a la Argentina, cuando llegas a Buenos Aires, ¿qué es lo primero que te sorprende? Buenos Aires, digo Buenos Aires primero porque fue el primer impacto, seguramente la ciudad. Yo vengo de una ciudad que en Italia se considera una ciudad grande, que es Génova, pero es una ciudad que en comparación con Buenos Aires es, como se dice acá, es un poroto, en el sentido que tiene 650, 700 mil habitantes. Y es una ciudad que desde un punto de vista de su conformación es completamente diferente. Es una ciudad con callecita donde no pasan ni siquiera dos motos una al lado de la otra. Es una ciudad muy antigua, etcétera. Bueno, Buenos Aires está completamente en el otro extremo. Me gustaba la cosa de viajar continuamente en taxi, cosa que en Italia era imposible. Me gustaba la vida nocturna, me impactaron los teatros, me impactaron los restaurantes. Nunca había visto un restaurante tan grande, tan lleno de gente. Me impactó el hecho de que la gente se iba, en esa época la gente iba a comer aún más tarde que hoy en día. Hoy en día la gente se retira antes. Uh-huh. En esa época yo recuerdo a la 1:30 de la mañana, el restaurante lleno de gente, lunes, martes, miércoles, siempre lleno. Bueno, esas son las primeras cosas que me impactaron. ¿Y gastronómicamente? Seguramente la carne. La carne fue un descubrimiento extraordinario, además porque era buena en esa época, uh-huh. Era rica, era más rica que ahora. ¿Por qué? ¿Ahora se metió el feedlot? Sí, porque ahora cambió. Yo no digo que sea bueno o malo, digo que cambió, o sea, es una realidad, digamos, una cosa es comer... siempre y cuando uno esté de acuerdo con la ingesta de la carne de vacuna, etcétera. Bueno, pero una cosa es comer la carne de un animal que caminó 2 años tranquilamente, comió el pasto, etcétera, etcétera, etcétera, y se le dio el tiempo de crecer, de engordar lo que tiene que engordar naturalmente, etcétera. Y otra cosa es agarrar un ternero destetado y meterlo en un recinto, en un corral, con otros, no sé, otros cientos de animales. Sí, se pueden mover, están al aire libre, no es como en Europa que están en una jaula uno al lado del otro, pero empiezan a parecerse a los pollos, digamos, cómo quedan comprimidos. Bueno, y comen una comida que no es la que su aparato digestivo debería consumir. ¿Y eso después se refleja en qué, por ejemplo? ¿En que lo pones a la plancha y hace plaf? No, se refleja en el color de la carne, se refleja en el sabor, se refleja en la terneza, por ejemplo ahora la carne es mucho más tierna que antes, porque el animal, digamos, come mucho más maíz, el maíz, digamos, genera ese efecto en la carne. Más tierna pero menos sabrosa. Tiene menos sabor la carne, uh-huh. Obviamente, porque uh-huh. Tiene menos hemoglobina, uh-huh. Tiene menos hierro, el animal se mueve menos, entonces si vos te fijás... desde un punto de vista así de, bueno, periodístico, si vos te fijás en una góndola en supermercado y mirás detenidamente una bondiola de cerdo y una colita de cuadril, la diferencia de color hoy en día es... ¿Sabes que sí? Sí, es casi ninguna. Es casi ninguna. ¿Pero por qué? Porque los productores de la carne del cerdo levantaron el color de la carne con alimentación, porque eso, digamos, es atractivo, evidentemente estudiaron, lo vieron con los estudios de mercado, eso es más atractivo para el público, y los productores de carne vacuna vieron que el consumidor hoy en día de carne vacuna empieza a parecerse de alguna manera un poco al consumidor europeo, que quiere una carne más clarita, con menos grasa, piezas más chicas. En fin, es toda una evolución también en eso, y bueno, hay que aceptarlo, es así, la vida es así. Pasa lo que pasa. De evoluciones, si tuvieras que hablar de involuciones... Bueno, también es una involución. Desde mi punto de vista es una involución. Ahora, lo que faltaría, digamos, en este juego es que y no es una cosa agradable la que digo, pero es una cosa que en algún momento va a tener que pasar, y que va también a existir nuevamente la carne criada de animales criados de manera totalmente natural, etcétera, etcétera, pero esa carne va a salir la Ferrari de la carne. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Sí, Pietro, ¿por qué no el supermercado? Porque el supermercado no me distrae, no me interesa, no coincide con mi forma de ver la comida y de alimentarme. Yo prefiero, bueno, lo puedo hacer evidentemente porque tengo un trabajo que me permite hacerlo, pero yo prefiero ir todos los días a comprar y salir a comprar lo que necesito y cocinarlo en el día. ¿Y no congelás? Muy poco. Si puedo comprar lo que necesito, no es necesario. A menos que no haga un viaje en algún lugar, etcétera, y compre algo, ahí sí lo congelo, porque bueno, esa es una oportunidad que quizás no puedo repetir fácilmente, y por lo tanto, bueno, si voy, no sé, a Comodoro Rivadavia y encuentro el señor que me puede vender 15, 20 kilos de langostinos, pues yo, después, esa es la parte de mi trabajo, después la cantidad de se degenera, entonces compras cantidades, entonces ahí compras congeladas, etcétera, etcétera. Pero en realidad, digamos, yo prefiero comprar todos los días lo que necesito, lo cocino y punto, se termina la historia. Hoy está quien es reconocido como el más importante de los críticos enogastronómicos argentinos, Pietro Sorba. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Una imagen. Un micrófono. Una historia. El día de los domingos. Una radio. La pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hoy está Pietro Sorba, crítico gastronómico, estudioso de la historia y la antropología culinaria. De la Argentina, no ahora de Buenos Aires, siempre se habló de una gastronomía y de un tipo de cocina básica en cuanto a su cantidad de ingredientes consumidos. Uh-huh. Siempre se dijo, vos también lo dijiste en alguna nota, que a la cabeza de la complejidad culinaria o de elementos de cocina están Perú y México, que Brasil tiene mucha variedad y que la Argentina siempre venía detrás. ¿Eso sigue así? Sí. Sí, no como antes, pero sí, porque el motivo es bastante simple, es una cuestión histórica. Cuando los españoles llegaron, lamentablemente, al continente, bueno, cuando llegaron ahí arriba, se encontraron, bueno, con poblaciones que ya tenían un desarrollo social, cultural, muy, muy desarrollado, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Fue muy difícil para ellos imponer todo lo que después impusieron acá muy rápidamente. Entonces, por eso que no entró fácilmente la carne vacuna, no entraron fácilmente otras cosas. ¿Por qué? Porque había un modelo cultural que tenía ya una comida, que tenía ya sus ingredientes, que tenía su papa, que tenía sus maíces, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y Perú y México en eso, bueno, tuvieron, bueno, es un hecho, fue así. Los españoles cuando llegaron acá no encontraron, no es que no encontraron población local, la población local por supuesto estaba, pero no tenía la fortaleza que tenían esas poblaciones más al norte, que estaban más al norte. Entonces encontraron, no encontraron resistencia. Y por lo tanto, con esos 14, 16, 18 ganados, vacunos que tenían, etcétera, bueno, en 30 años los cimarrones vacunos se transformaron en la fuente proteica más disponible en el mercado, y en el territorio, vamos uh-huh. por dicho. Y es por ese motivo que en Argentina se come mucha carne. Bueno, pero no se diversificó un tanto eso, porque bueno, por ejemplo también te leí, cosa que es cierta, que es cierta visualmente, digo. Una verdulería hoy en la Argentina o en las grandes ciudades no es lo mismo que una verdulería hace 10 años. Por supuesto que no. pero no, porque cuando yo empecé, digamos, cuando yo llegué acá, digamos, una verdulería tenía la cosa básica, tenía el zapallo, la zanahoria, la cebolla, la papa, y se acababa la historia. Hoy en día, sobre todo, hablamos siempre, Capital Federal es una cosa y el resto se está desarrollando bastante, pero no como en Capital Federal. Pero vos, por ejemplo, en una verdulería normal de Buenos Aires encontrás albahaca, tomillo, menta, cibulete, papaya, albahaca, no sé, hay mucho, lima, rocoto, y por eso que hoy en día yo empiezo a decir y afirmo que existe una nueva cocina argentina que llegó, porque finalmente, digamos, se dieron toda una serie de pautas que antes, hace unos 10 años atrás no existían, hace 15 años atrás no existían. Entonces hoy sí que existe, pero eso no significa que nosotros tengamos una cocina que se puede equiparar a la de México y de Perú. En cuanto a la complejidad de composición. A la composición, a la tipología de cocina, a cómo se han desarrollado ellos y cómo tenemos que desarrollarlo nosotros. Nosotros tenemos que buscar nuestro camino. O sea, el camino es que tenemos un territorio extraordinario, que tenemos materia prima que si queremos puede ser extraordinaria, y nosotros tenemos que cocinar con esa materia prima de una manera mucho más de lo que se cocina. Extraordinariamente. Mucho más de lo que se cocina. Sí. Sorba fue columnista del diario Clarín en varios de sus suplementos y para el mismo diario escribió el gran libro del vino argentino. También se desempeñó como crítico gastronómico de Infobae. Tipos como vos, o que piensan como vos o que tienen este tipo de, digamos, de organización racional respecto de qué se puede lograr con un territorio de 2,700,000 kilómetros cuadrados. Es una bestialidad. Como dicen los manuales, con todos los climas, todos los ríos. No, pero además es cierto. Que además es cierto. Además es cierto. No son convocados, si querés contestarlo por tu caso, qué sé yo. No son convocados, gubernamental, oficialmente, para decir, loco, ¿cómo se arma una dieta en una región como esta? ¿Para lograr qué cosa? ¿Deberían serlo? Bueno, es una linda pregunta. Sí, se debería, porque se debería convocar a gente que, digamos, hace el trabajo que, por ejemplo, hago yo, se debería convocar los cocineros, o sea, se deberían convocar varias piezas del mecanismo para que cada uno, digamos, aporte su visión. Por ejemplo, nosotros, quizás quien hace el periodismo, etcétera, tiene una visión un poco más desde arriba, digamos, porque, digamos, logra quizás entender los fenómenos de una manera un poco más compleja, etcétera. El cocinero, por ejemplo, los chefs ven las cosas desde un punto de vista más práctico. En mi caso, por ejemplo, sí, pasó ya, me convocó la provincia de Buenos Aires para hacer toda una búsqueda sobre las pulperías, etcétera, que también son una pieza arqueológica y gastronómica muy interesante que lamentablemente está desapareciendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pulpería? Son los abuelos de los almacenes. Bien, ok. Y son los tatarabuelos de los bodegones. Bien. Porque de ahí nace todo. La pulpería tenía, además de ser un lugar donde se podía comprar las cosas útiles en el campo, pero también eran lugares de encuentro y sociales, porque, por ejemplo, en la pulpería se pagaban los sueldos, se recibía el correo, se enviaba el correo, o sea, era el lugar donde se encontraba la gente, donde circulaba la noticia de las colectividades rurales. Entonces, bueno, la pulpería tenía una función social extraordinaria. Cerrando paréntesis, estábamos en que te convocó la provincia. Bueno, y después, bueno, me llamó a la provincia de Córdoba, ahora me llamó a la provincia de Chubut. Entonces, bueno, de a poquito yo intento hacer todo lo que puedo para dar una mano, digamos. Pero das una mano con la repasada histórica, ¿no? Yo me refería, si no hay que darla, si gente como vos no debería darla también, de respecto de, che, acá con este potencial. No, trabajamos con eso. Digamos, por ejemplo, con... Un ejemplo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, fue que fue el Instituto Cultural, bueno, armamos primero con pulpería, pero después armamos un portal que se llama Buenos Aires Gastronómico, que tiene, digamos, la como objetivo la de informar sobre todo lo gastronómico que existe en la provincia de Buenos Aires hoy en día. O sea, un portal donde vos entras y decís, bueno, ¿qué feria hay gastronómica este mes? ¿Dónde puedo ir a comer? O ¿dónde puedo encontrar el conejo? Bueno, todo eso. O sea, información de servicio útil. ¿Para qué? Para que la gente que hoy en día se mueve cada día más, valga la redundancia, y busca la comida y los lugares donde ir a comer, bueno, para que la gente pueda utilizar esa información y conocer a los productores y generando así productores, restaurantes, cuestiones gastronómicas, ferias, fiestas, y para que se genere ese circuito, digamos, beneficioso de, bueno, que le sirve después a los productores y a toda la gente involucrada en la gastronomía. Pietro también colaboró en la guía de restaurantes del semanario italiano L'Espresso y dirigió la sección gastronómica de la revista El Argentina. Los argentinos aman comer afuera, más de una vez hablaste de esto, mucho más que el europeo, sin ir más lejos. Seguramente. ¿Se come bien afuera en la Argentina? Si es que pudiera establecerse un patrón promedio. Como en todos lados. Como en todos lados, o sea, no. Siempre tengo una visión positiva de las cosas. Me molesta mucho cuando dicen, no, pero se come mal, que es un asco, que no sé qué, que el servicio, que no sé cuándo. Yo prefiero siempre pensar que hace 10 años los restaurantes estaban en un determinado nivel y hoy en día están en otro nivel. O sea, me parece que hoy en día en general se ofrece mejor servicio, que las instalaciones están mejor, que el personal trabaja en muchos casos, bastantes casos, en una cocina más a medida de hombre, que antes era un infierno, bueno, y que hay mucha propuesta gastronómica, que hay comida buena, que hay comida mala, bueno, pero creo que hay una evolución, hay más productos. Un profesional, llamémosle de la comida o del entendimiento de la comida como vos, ¿cuánto queda preso cotidiana o periódicamente de que todo lo que le pasa por delante de la vista y que todo lo que ingiere lo termina analizando en cuanto a componentes, presentación y demás? ¿Te pasa que llega un momento en que no te relajás para gozar con lo que comes? Casi nunca. No, porque es normal, porque vos estás tan metido con eso que, a ver, uno viene un señor y te dice, mira, te quiero hacer probar un aceite extraordinario, ¿viste? Como hacen los amigos, mira, lo compré en tal lugar. Y vos lo probás, pero cuando lo probás, digamos, la apreciación es profesional. Vos no se lo decís al amigo, pero digamos, vos cuando lo probás decís, va a ver, ¿cómo, más o menos está? No, no está bien, no. Demasiado ácido, tiene un perfume que no sirve, no sé qué, esto. Bueno, empezás a hacer ese tipo de razonamiento, que es un razonamiento profesional. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Está contando quién es el crítico culinario Pietro Sorba. ¿De qué nos privamos los argentinos? En todo caso, si lo querés contestar como valor argentino promedio, contestarlo así. Si querés contestarlo regionalmente, contestarlo como debas contestarlo. Yo lo aclaro por la duda. ¿De qué nos privamos los argentinos por no haber sabido integrar todavía, aunque podemos estar evolucionando en ese sentido, los componentes de comida que tenemos en semejante territorio? Para ponerte un ejemplo, si es que la pregunta no está clara, ¿nos privamos de no usar bien los picantes? Bueno, en ese caso específico te diría que casi imposible, porque, bueno, hay cuestiones que del paladar que te diría que son tan radicadas en la memoria olfativa y del gusto que tiene un pueblo, que no se pueden cambiar. por ejemplo el caso del picante, los argentinos no toleran el picante y entonces no es inútil, porque a mí me encanta, pero el sabor picante a los argentinos no le gusta. Como por ejemplo los argentinos adoran el sabor dulce, el sabor excesivamente dulce. Empalagoso. De hecho, la torta más pedida son la con dulce de leche, la rogel y no sé qué, no sé cuánto. Y el postre por excelencia es el dulce de leche, el panqueque con dulce de leche, la crema de leche. Entonces, bueno, hay cuestiones que uno tiene que tener presente. Y entonces y respetarlas. Por supuesto que sí, digamos. Ahora, lo que para mí, se pierden es... Eso. Muchos, es no entender que mucho mejor comer, una carne no cocinada como una suela de zapatos y que sería mejor cocinarla... para que tenga por lo menos un poquito de jugo, porque de ahí sale el sabor. Entonces vos de ahí podés apreciar mucho más el sabor de la carne que tenés. Uh-huh. Se pierden de que tienen, pero eso bueno, también tiene otro problema, pero se pierden de que tienen un mar por ahora bastante generoso y que tiene una variedad de pescado muy interesante, y la verdad es una pena no aprovecharlo desde un punto de vista gastronómico y de la dieta sobre todo. Con esas dos cosas ya te digo, estaríamos con el litoral marítimo estaríamos bien, ¿no? Pero y después, bueno, por supuesto, integrar cada día más con lo, nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de maíces en el país. Uh-huh. Tenemos la quinoa, tenemos, bueno, los famosos, ahora están muy de moda, pero son una realidad, los papines andinos, tenemos varios tipos de ajíes molidos. Tenemos muchas cosas en el país. Entonces, bueno, de a poquito están empezando a entrar cada día más en los centros donde más se consume, y por lo tanto, bueno, esa evolución que es lenta pero constante se está produciendo. Sorba es consultor gastronómico de importantes entidades provinciales vinculadas al turismo y también a la cultura. ¿Cuáles son las armas de lo que los periodistas llamamos la gente común? Que me parece una definición espantosa, pero como convencionalismo es interesante. Fuere que nos guste o no el tema de la comida, para detectar cuando te están haciendo piripipí en el análisis de un plato o cosas por el estilo. Digo, claro, esta cosa avanzada, ¿no? Me ato de lo que fue tu rictus verbal de hace un rato. El maridaje entre tal cosa y tal otra, y entonces que el punto de cocción y la fusión, ¿cuándo te venden gato por liebre y bueno, uno puede darse cuenta? Pero dimos una vuelta maravillosa, ¿no? Para volver un poco a lo que te decía antes. Ahí la clave es que la gente que hace nuestro trabajo informe. Solamente así la gente se forma una opinión sólida. Porque si no, no hay manera de combatirlo. Porque vos, por ejemplo, muchas veces me pasa hablo con personas, me dicen, mira, hay un restaurante, vos tenés que ir porque eso es posta. Pero te digo que es posta. Bueno, vamos. Y no es posta, es... Bosta. Es bosta. Entonces, bueno... Entonces, y vos decís, pero ¿cómo puede ser que una persona de ese tipo, digamos, que persona, qué sé yo, de segmento ABC1, no sé qué, de alto nivel cultural, y no entienda que ahí, digamos, la comida no vale nada? Bueno, pero ¿por qué? Porque no tiene la herramienta, es así, es simple. En el restaurante con la comida pasan cosas raras. Vos, por ejemplo, si tenés un problema legal, por ejemplo, ¿qué haces? Vas a un abogado. Muy bien, fantástico. Bueno. Entonces, la gente, por ejemplo, vos habrás notado que hay una proliferación de restaurantes nuevos, gente que abre restaurantes a todo lo que da, etcétera. ¿Vos crees que alguien se preocupe de llamar al, entre comillas, el abogado, el experto, el profesional, que le diga, mira, esto no lo tenés que hacer, esto no lo tenés que hacer, esto no lo tenés que hacer? Nadie. Porque todos creen que saben. Porque todos creen que, porque no, porque en mi casa, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, mi tío, mi sobrino me hacía los huevos así, asá. Después se abren el restaurante, a los 3 meses cierran. Porque en la comida, como en todas las cosas, tiene que tener una base profesional. Es simple. Y entonces, bueno, y cuando vos evaluás un plato, o decís, mira, este restaurante es bueno, sí, es bueno. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, quien hace mi trabajo, la evaluación la haces apenas pasar la puerta de entrada. Ya uh-huh. te das cuenta cómo está la cosa. Ni siquiera tenés que probar la comida casi. Es muy difícil que te equivoques. ¿Pero por qué? Porque lo percibí, porque ves cómo se mueven los mozos, cómo están en la mesa, cómo están ciertos detalles, no sé, la panera. Si una panera, el pan es esponjoso, bueno, ya está, ya la comida estará mal. Mira, vos pensé en eso y te darás cuenta que más o menos es así. ¿Y por qué? Porque si un tipo que te pone una panera y no cuida que el pan esté bien, imagínate cómo puede estar la comida. El pan es una cosa, a ver, si lo pone, ponelo bien, que tiene que ser, no sé, calentito, por lo menos del día, etcétera. Bueno. Y a partir de ahí empezás a ver los detalles. Y después te fijas en los nombres de los platos. Dale con eso. En los nombres de los platos, o sea, son como los titulares de, no sé, de lo diario, que te parece no sé qué, y después al final es la, no sé, la nota, en algunos casos, si no te dice nada. Bueno, no, con el nombre de los platos, que alita, no sé, alita de ave rebozada en una nube de no sé cuánto, etcétera, etcétera, entonces vos decís, bueno, chao. Bueno, ya está. Me quiere versear. Ya está. Entre otras publicaciones, Pietro Sorba es autor de varios libros sustantivamente argentinos. Bodegones de Buenos Aires, seleccionado para competir representando a nuestro país en el prestigioso Gourmand Cookbook Awards. La nueva cocina argentina. Restaurantes de las colectividades de Buenos Aires. Sabores de Córdoba. Parrillas de Buenos Aires. Pulperías. Nueva cocina argentina. Almacenes y manjares de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto te tenés que cuidar dietariamente? ¿Vos o los tipos como vos? ¿Tienen que estar especialmente atentos a que...? Sí, tenés que estar atento. Tenés que estar atento porque... Depende en qué etapa estás de tu vida profesional. Yo, por ejemplo, ya estoy en una etapa donde no voy prácticamente a eventos, ya no acepto prácticamente invitaciones, o sea, estoy... ¿Por qué te cansaste o por qué no te sirven? Porque no me gusta, digamos, que me inviten. O sea, obviamente hay restaurantes que vos conocés hace, no sé, 20 años y con, no sé, con el dueño empezás a tener una relación, no te digo de amistad, pero de respeto, etcétera. Entonces, si el hombre te dice, Pietro, no sé, me gustaría que vinieras a probar este nuevo plato para que me hable con... Bueno, eso sí se hace, pero... te tenés que cuidar, tenés que estar atento. Y si sos un tipo medianamente, vos fíjate, yo, bueno, el otro día hice mis estudios, no tengo absolutamente nada, por suerte y por ahora. Pero evidentemente porque también uno selecciona, y yo no como dulce, no como crema, no como manteca, no como galletitas, o sea, no como, por, entre comillas, porquerías. Entonces intento prestarle atención a eso. El peligro es la cantidad, ¿no?, en nuestro trabajo, porque vos estás continuamente, no sé, te doy un ejemplo para hacerte entender. Yo el otro día, digamos, tuve que ir al médico para hacer un chequeo, salgo de mi casa con mi mujer y cruza el señor del negocio de la pasta fresca enfrente de mi casa. Y justo mientras estaba saliendo de mi casa, yo y mi mujer estamos hablando de este tema, de la comida, que siempre hay que cuidarse, etc. Bueno, el señor viene y me dice, señor Pietro, por favor, mire, quiero que usted venga en un rato, que le tengo que dar algo, y quiero que usted lo pruebe. Porque es un invento que yo hice, me gustaría que usted, bueno, entonces el vecino es una persona gentil, ¿qué le decide? ¿Decir que no? Claro, tiene que ir. Bueno, entonces el señor se presenta con dos cajas, o sea, de unos sorrentinos monstruosos, o sea. Bueno, pero esto, vos tenés que pensar que es cotidiano, es constante. La tentación. La tentación. Todas las personas vienen y te quieren hacer probar el salame y el queso y el aceite y esto y la comida, etc. Entonces tenés que realmente tener una conducta, porque si no, terminás como un foie gras, ¿eh? Decime quién sos vos, oficial. el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública, Decime Quién Sos Vos, Oficial. Acerca del esnovismo con la comida, ¿a priorísticamente te negás a algo? Porque no, no necesariamente va a ser ridículo, yo qué sé, qué se me ocurre decir, no sé, pizza con banana. Bueno, eso sí, sí, sí, porque creo que no tiene nada que ver. Como por ejemplo, me niego rotundamente a entrar en una de estas casas de hamburguesas. Cadena rápida, sí. De comida basura. Sí. Bueno, compartimos otro gusto entonces. Me niego rotundamente. Mis sobrinos, o sea, me odian por eso, pero ellos ya saben que yo no los acompaño. Me niego a comprar, por ejemplo, los productos diet. Uh-huh. No todos, pero te diría, porque si vos te fijas en la diferencia calórica entre 100 gramos de un producto, no sé, de un queso diet y de un queso no diet de la misma marca, la verdad que la diferencia es insignificante. Entonces me niego, digamos, a entrar un poco en ese juego, pero quiero decir, me niego yo, ¿sabes cómo se ríe el tipo que produce el queso diet? Pero quiero decir, hay cosas que por principio no las hago, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad me parecen inútiles. Uh-huh. ¿Qué es lo que mejor cocinan los argentinos? ¿La carne? Parecería que y no. La carne, por ejemplo, el asado, sí, un buen asado argentino es una experiencia muy interesante. Por ejemplo, cuando viene una persona de afuera, un amigo de Italia, etcétera, la primera cosa que hago siempre es asado. Porque una carne cocinada lentamente, con paciencia, etcétera, una buena carne, por supuesto, cocinada lentamente, con paciencia, la verdad que es una cosa extraordinaria. La penúltima, nos queda muy poco tiempo, yo seguiría 3 horas, no dos minutos. ¿El vino es clave en cuanto a qué tipo de vino acompaña a qué? Sí, por supuesto. Porque el vino, sobre todo en una comida como la argentina, donde la carne es muy presente. Entonces la carne y el vino se complementan muy bien, porque la carne es muy grasosa, carne grasosa. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y el vino, con su acidez, con sus taninos, bueno, como que de alguna manera te ayuda a limpiar la boca. Y además, digamos, también hay varias manera de ver las combinaciones entre comida y vino. Hay una cuestión de territorio también. ¿Territorio? Sí. Porque, por ejemplo, el vino que sale de Argentina y acompañado por una carne argentina es una combinación del territorio. Entonces, bueno, queda bien. Y de hecho queda bien. Y después, bueno, hay combinaciones, digamos, que responden a cuestiones de equilibrio, se llaman organolépticas, así que la acidez, la grasa, etcétera. Bueno, hay cuestiones que, por ejemplo, hay combinaciones que no se hacen nunca, o sea, vino con un alcaucil, porque el efecto en el paladar es muy astringente. Entonces siempre hay que buscar con el vino, sin ser metafísicos como son algunos sommeliers hoy en día, que parece que están, no sé, haciendo un espectáculo en lugar de una degustación. Sí, hay que prestarle un poco de atención, pero tampoco es una cosa dogmática, ustedes estamos hablando, pero digamos, combinar con un poco de sentido común la comida con el vino te ayuda a tener un resultado mejor. Déjame una penúltima más. Sí. Si no hay vino, antes que una gaseosa agua. Mi padre decía que sí. ¿Vos no? Yo depende, qué sé yo. Tampoco te tenés que matar si comes. Si no, yo no digo cortarte la vena, pero. Pero digamos, prefiero siempre, en honor a lo que te decía, digamos, de la elección de los alimentos, prefiero el agua a la gaseosa. De hecho, en mi casa, por ejemplo, sí, entra la gaseosa, pero una vez por mes. Porque cuando uno tiene ganas de tomar un agua tónica, bueno, te tomas un agua tónica y se termina, bueno, no es un problema. La cuestión es no tomarse 10 litros de una bebida cola, por ejemplo, todos los días. Ahí te infla como un sapo y te hace mal. Decime quién sos vos, Pietro. Pietro Sorba, periodista gastronómico. Nada más. El mejor, cabe agregar, pero eso lo puede agregar uno. Pietro Sorba. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.